¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9. Y escúchame cuando y donde quieras, con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Vox. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde en punto, más en punto que nunca. Estamos acá en La Vox para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña en la operación técnica, como siempre, Damián Espadea, que le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se sumen a través de www.fmradiovox.com. Bajás la aplicación y nos ves y nos escuchás en cualquier lugar del planeta, estés donde estés. Vas a pasar una fenomenal tarde junto a nosotros, con la mejor música, la mejor info de acá y del mundo también, en lo relacionado al espectáculo, al deporte y a la actualidad. Si querés comunicarte con nosotros y dejar tu audio de voz en La Vox, 1164-007047, 1164-007047, para que puedas pedir, opinar con algún tema en especial, o hacer tu pedido también para Frecuencia Retro, que también se viene con todo hoy a las 6:30 de la tarde. Vamos a comenzar esta tarde, linda tarde, soleada. La temperatura subió un poquito, hoy fue muy fría la mañana, todas estas mañanas estuvieron frías, pero hoy más que nunca. Estaba bajo mucho, algunos grados bajo cero, pero ahora está en 10 grados 3 la temperatura. El solcito calentó un poco la tarde y todavía hay una leve luz de sol por estos alrededores. Vamos a empezar con alguien que quedó, un mensaje que quedó de Frecuencia Fans, el programa que nos precede, y tenemos un audio y a continuación del audio el tema que pidió nuestra oyente. Vamos. Buenas tardes, Frecuencia Fan. Bueno, acá digo presente, representando al Fans Club Amor Total en Argentina. Soy Vanessa, vivo en Quilmes y sintonizo todos los días y todo el día la radio. En este caso, pediría, si puede ser en el día de hoy, y si no, para el próximo encuentro, algún tema de Cristian. Pero en lo posible que no sean los que escuchamos siempre. Tiene hermosísimos temas que no salen mucho en las radios, pero la verdad que tendrían que ser número uno. Como por ejemplo Amor Total también podría ser, ¿no? Mujer Especial, Fuiste Mía, Morelia, bueno, y infinidades de temas. Así que nada, un besito y abrazo apretado. Anoches en la ciudad, nuestras sombras bailan tímidas en la oscuridad. Y tu piel es una flor deshojándose en mil pétalos, fieles a mi amor. Y de ti voy perfumándome con besos, descubriéndote, amándote. Y tú mi luz, tú mi paz, mucho más que una mujer, mi mujer, colmándome de estrellas. Y yo tu ser, yo tu hogar, para saltar, porque te arriesgas al amor total. Amanece en la ciudad y entre mil caricias húmedas, una vuelta más. Deshojándose en mil pétalos, fieles a mi amor. Y de ti voy perfumándome con besos, descubriéndote, amándote. Mi mujer, colmándome de estrellas. Y yo tu ser, yo tu hogar y tu red para saltar, porque te arriesgas al amor. Ábreme tus alas, que te espera el cielo. Donde sueñes llegarás, porque el amor nos guiará. Tú mi luz, tú mi paz, mucho más que una mujer, mi mujer, colmándome de estrellas. Porque te entregas al amor total. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia, los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11 4381 4737 o por WhatsApp al 11 5603 3633. Frecuencia Show, conducción y producción Nicolás Dinovile. Cristian Castro, para la oyente de Frecuencia Fan, que quedó su audio pendiente, pero se lo pasamos hoy. Frecuencia Show le cedió el espacio para que pueda escuchar un tema de Cristian Castro no tan conocido, porque los temas de Cristian Castro la mayoría fueron hits, pero hay algunos que por ahí no tuvieron tanta repercusión y son mejores por ahí que los hits, porque a veces hay temas que no llegan a ser hits entre el repertorio de los artistas, pero están muy buenos, Así que, bueno, cumplimos con la oyente y le damos la bienvenida en esta tarde soleada a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. 10 grados 3 la temperatura y la sensación térmica. Aumentó bastante. Hace 10 grados más que hoy a la mañana. Hoy tuvimos temperaturas de 7 grados bajo cero en algunas partes de la provincia de Buenos Aires. Algo que hace años no se venía dando, este frío tan pronunciado. Un frío escarcha. Exacto, un frío polar. Hacía mucho que no sabía la escarcha en las calles, ¿no? En el auto. En los pastos. En el techo del auto, el hielo que se formaba, increíble. Y obviamente que esto trae aparejado varias complicaciones en cuanto al tránsito y demás por las mañanas. Pero, por suerte, a la tarde sale este solcito que nos da un poquito de respiro, subiendo la temperatura máxima a 10 grados 3 en este momento. Lindo día en la provincia de Buenos Aires, así que parece que la ola polar pasa y mañana sería el último día de frío extremo. Sí, una ola polar que se extendió a lo largo del país. Hubo nevadas en lugares como Tucumán, Mendoza, nevó en la ciudad. En la costa atlántica. Hacía mucho en Miramar. En Misiones hizo temperaturas de un grado. Misiones. Exactamente. Eso es un lugar cálido, ¿no? Lugares que, claro, están acostumbrados a temperatura muy cálida. Y sí, hubo lugares que están alto. Están, hay partes de Misiones. Igual supongo que habrá hecho esa temperatura por ahí, por Oberá, por aquellos lados, porque en la zona de Iguazú, por ahí es más selvático, ahí no creo que pueda hacer un grado. Claro, pero en las zonas suburbanas se siente más, y al ser alto, claro, decían los meteorólogos que se sentía más la baja de la temperatura. como vos bien decís, en todo el país se sintió, mismo en el sur de Brasil, estuvieron con temperaturas muy... Bueno, hay una zona del sur de Brasil donde que se llama Gramado, donde suele haber alguna nevada cada tanto. Sí. Y se registró el lugar, uno de los lugares más fríos del hemisferio sur, en Río Negro, 17 grados bajo cero la temperatura, así que muy frío. La ropa que estaba colgada en la soga amaneció congelada, escarchada, parecían como papel, como un cartón, viste, duro como un cartón. Así que también se congeló parte del lago Nahuel Huapi, exacto, que se hacían como se veían los trozos de hielo. Fue una ola polar inmensa. Imaginamos que para mañana ya las temperaturas obviamente van a seguir siendo muy frías, pero ya va a ir cediendo esta ola polar que tiene en jaque a todo el país, y que por eso también fue interrumpido por 24 horas el servicio de GNC para poder brindar las el servicio de gas natural a todo el país. Sí, porque se congelan las tuberías y no llega el gas. Es terrible. No, y además que se está dando prioridad al servicio de los hogares de gas. Así que también se interrumpió para algún tipo de industria. ¿Sí? La industria va a estar con el servicio interrumpido de gas para, como bien te decía, priorizar que las casas no se queden sin gas debido a que hay un uso extremado de las estufas y de... Lo mismo que pasa con los aire acondicionados en verano. Claro. Que no dan abasto, los ventiladores que no dan abasto. La gente se quiere refrescar y bueno, los aire acondicionados están a full. Y sí. Eso. Bueno, vamos al próximo tema que tiene dedicatoria, que vamos a escuchar la dedicatoria primero y después el tema. A mí me parece que igual el cumpleaños de Moni es mañana, me parece, a mí, pero nosotros... Nosotros es mañana, no sé. Pero bueno, vamos al pedido por parte de su hijo, a ver, vamos a escucharlo. ¿Quién es el cumple de mamá? Elijan una canción que le guste a mi mamá. Soy Juaco, mi hermano. Soy Emma. Y mi mamá es Moni. Bueno, Emma y Juaco le dedican un tema a Moni, que es su mamá, que es un amor. Vive por ellos. Pero vamos a dedicarle un tema de Diego Torres. Creo que le gusta a Diego Torres. Y si no, se lo deseamos de corazón. Que hables mucho de la buena onda, del optimismo. Le va a venir bien este tema. Exacto. A Moni, que cumple años mañana. Muy bien. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. 1, 2, 3 empezamos de cero. 3, 2, 1 me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así. Aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré.

cayó Eva Mieri, que es una referente de la Cámpora en Quilmes. Sí. Pero qué estupidez, ¿no? Pa, no sé. Es... No. Bueno, el que ya está que pronto a aparecer en Boca es Leandro Paredes. Está ahí, pero estuvo, todavía no está. Bueno, tiene que destrabar algunas cositas de... Tuvo que viajar para destrabar algo del contrato, pero está prácticamente confirmado. Y se quiere traer a Dybala. Mira. Así que lo quiere convencerlo para traer a... para que Dybala también venga a Boca. Así que ahí Boca sería mundial ya. Pero el suegro de Dybala es de River, ¿o no? Sabatini. Bueno, que, no importa. ¿Y pero quién te pensás que maneja la guitarra? No, pero el suegro que sea. ¿Eh? El suegro de Dybala que no tiene nada que ver acá. ¿Cómo que no? ¿Sabés cómo le manejan todo? No. Olvídate. Para mí, Dybala a Boca no va. Yo el otro día dije, River se queda. Bueno, pero Paredes sí. Esa instancia y se quedó. Para mí, Dybala no viene. Y también dicen que Messi podría recalar en el fútbol argentino. Nah. También dicen eso. Hay una realidad. Hoy Messi está autorizado a partir del 30 de junio. No creo que venga a Newell's. No creo. A Rosario no. Yo creo que si va, se va a Europa. Su colega Di María, que vuelve a Rosario Central. Tal vez se irá a Europa. No, Europa no creo. Pero... Creo que está muy bien en Miami, le encanta Miami. Mario, sí. Le encanta a la familia de él, pero bueno. Y mira, yo creo que le debe gustar mucho Miami, porque para jugar con ese equipo de perros que juega, le debe gustar mucho Miami, o la vida ya la deben tener armada, porque hay que decir que el contrato de Messi se vence el 31 de diciembre, pero al no tener el próximo contrato ya arreglado, 6 meses antes de... la culminación de su contrato puede comenzar a negociar, así que Messi hoy en día puede comenzar a negociar su próximo contrato. Ya quedaron definidos los cuartos de final de la Copa Mundial de Clubes. Claro. O sea que va a estar Palmeiras con el Chelsea. Qué bueno. Es un cruce. Fluminense versus Al Hilal, que es de Arabia Saudita. Exacto, que eliminó al Manchester City. Ni más ni menos. Este es un encuentro para alquilar balcones. El PSG versus el Bayern. Es una final anticipada. De ahí está, para mí, de ahí sale el campeón. El campeón. Y Borussia versus el Real Madrid. Quedaron muchos equipos de los mejores equipos del mundo. El de Brasil también, como el Fluminense. Sí. El Palmeiras, y no quedó ninguno de los nuestros. Ni Boca ni River. Hay que ver si el Borussia Dortmund da el batacazo. Todos son muy buenos equipos, esto menos por ahí Fluminense, qué sé yo. Pero la noticia el fue Palmeiras, pero no creo que lleguen. Pero bueno, el Bayern puede ser. El equipo árabe. El Real Madrid también puede ser. Sí, el Real Madrid también. Como que no es el más campeón. Así que ya están definidos los cuartos de final del Mundial de Clubes, que dejó afuera primero a Boca y después a River. Sí, igual Boca y River no tenían chance para nada en este Mundial de Clubes. No tenían chance. River venía capa caída con un montón de nombres, con un montón de jugadores buenísimos, pero un River desdibujado del Muñeco Gallardo en su segunda etapa, que la verdad no está siendo buena. Y Boca, bueno, Boca venía de recién contratar un técnico. Bueno, pero igual jugó bien Boca, lo que pasa que bueno. Sí, pero no está a la altura de lo que representa a Boca a nivel internacional. Recordemos esa final del mundo con el Real Madrid, con los legendarios Palermo, Guillermo Barros y Chelotto. Ese era un equipo de elite. Esa es la altura, ¿no? De Boca. Eso era el techo de Boca, fue ahí. Yo era otra gestión también administrativa, muchas cosas. Claro, estaba en la gestión Mauricio Macri. Ahora, en la gestión Román Riquelme, la verdad que deja mucho que desear. Obviamente que Román Riquelme es uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador de la historia de Boca. Y como dirigente no le está yendo bien. Bueno, vamos al próximo tema musical. Podemos escuchar la música del Mundial de Clubes, ya que estamos. El himno del Mundial podríamos, de Clubes está ¿no? muy bueno. Es un tema viejo remasterizado, ¿no? Este... Bueno, vamos a escuchar Gala. Gala.

Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11 4381 4737 o por WhatsApp al 11 5603 3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Continuamos en Frecuencia Show, no te muevas de ahí que tenemos mucho más todavía, se viene. Tenemos que hacer el sorteo de la campera como la que tiene puesta Gastón y la que tiene puesta Damián, ¿eh? Creo que está puesto el flyer todavía, no sé si está por ahí. Así que hoy quiero que se lleven la campera. Hoy se tienen que llevar la campera, mandando su tiene mensajito. Tiene capucha, tiene bolsillos, buena calidad. Exacto, dicen quiero la campera 11 64 00 70 47. Hoy sorteamos una y después quedan algunas más, pero están a la venta. También están a la venta, también, ¿no? Están a la venta por el mismo canal. Sí. Bueno, cerró finalmente la productora de Marcelo Tinelli. Se los comunicaron a los empleados vía Zoom de que se, ante la falta de propuestas y la posibilidad de hacer una nueva edición del Bailando y demás, cierra definitivamente la FLIA, Tinelli, que tuvo productoras desde, fracaso los, tras fracaso, desde los años 90 con Ideas del Sur, que supo tener buenos programas en, en distintos canales. En su momento produjeron los Roldán, que fue un programa que tenía 30, claro, 40 puntos. Hicieron ficción. Bueno, en la época que tenían en la productora Sebastián Ortega y Pablo Culel. Sí. Después, bueno, la maquinaria giraba en torno al Bailando. Pero yo creo que fue lo peor, que la peor apuesta de Tinelli es haber apostado todo al Bailando y perder el humor. Vendió todas las instalaciones de Ideal Sur y demás a Cristóbal López, donde ahora funciona hace 5 años. Y Fabián de Sousa. En el edificio de la calle de Olleros. Así que bueno, ya no hay más la FLIA y bueno, él ahora busca ofertas que lo contraten como conductor. Sí, el tema es que es un conductor devaluado, Tinelli. Yo creo que hay gente que ya no tendría que hacer más televisión. Uno de ellos es Marcelo Tinelli, que creo que ya también... Lo que pasa es que hay una, se van renovando los conductores, sí. Aparecen otras propuestas, qué sé yo. El tema es que se quemó. Marley para también mí. Está como medio dejado de lado, ¿viste? Que no, bueno, lo están convocando. Es que tiene denuncias de abuso, denuncias de, claro, de todo porque tipo. La voz no la está conduciendo Marley. Cuando las últimas ediciones la hizo él, ¿no? Y Survivor es el que también tenía para hacer segunda temporada y no se sabe si va a salir porque lo están escondiendo. Claro. Desde Telefe. Sí, sí. Están escondiendo a Marley por el tema de las denuncias hasta que se resuelva un poquito eso. Lo que sí cabe resaltar es que Lizzy Tagliani siguió a pesar de todas las denuncias que tenía en su contra. Obviamente que... No, la van a mantener, pero el año que viene ya no va a estar en el... Imaginamos que no. En la Peña. ¿Por qué? Porque a la Peña se le complicó mucho conseguir un conductor hasta que... Ahora dicen que sería Fernando Dente el próximo conductor. Fernando Dente. Sí, sí, pero es como que no tiene gracia para la peña. Es como que es más rosita, no es tan gauchesco como es la claro, peña. Sí. La peña necesita algo más sí. Arraigado con el interior del país y creo que no da. Que lo tendría que conducir el chaqueño, por ejemplo. Con un vasito de vino al lado. Claro. El chaqueño para la vecina. Así que nada, Marcelo Tinelli, volviendo al tema, creo que ya es está finalizado su etapa de... Tendrá que buscar otra faceta, ¿no? Tal vez... Otros rooms, no sé. Qué sé volver yo. Al video match viejo. El reality de la familia, que ya salió la primera temporada por Amazon. Y después no sé. Bueno, los que se están juntando seguido en Olga son los ex video match que han hecho... algunos encuentros sin codificar exactamente de la mano de Migue Granados. Ellos están juntándose y eso genera ruido en las redes. ¿Por qué? Porque tienen muchas reproducciones, tienen muchos views y andás a ver si por el lado de Olga no se viene algo, sí, algo en Olga y Luxu que acaparan figuras de la televisión, ¿no? Porque es sí. una vía de escape para la falta de trabajo que hay por ahí en otro lado, ¿no? Yo creo que es reinventarse, ¿no? Y ayornarse a los tiempos que corren, en este caso... Sí, generalmente hay una generación que consume eso. Yo la verdad que no sé, nunca me colgué a ver nada de eso. El grueso de la gente no ve en vivo los programas. Lo ve posterior a sus actividades. Sí. La gente que estudia lo ve posterior a cuando llega a sus casas o en el transcurso del viaje... Y la gente que trabaja lo mismo, sí. Ven los programas sí, en diferido. Sí, cambió mucho el mapa, incluso ahora los noticieros de televisión bajaron los ratings porque la gente consume noticias en los canales de cable. Claro. Y tenés muchas ofertas, TN, C5N, La Nación Más, A24, Crónica. Esos están transmitiendo en vivo vía YouTube claro. Todo el tiempo y mucho contenido de la televisión, o yo diría... El 100% del contenido de la televisión también transcurre en YouTube y en redes sociales. En YouTube porque se puede ver el programa completo o podés ver pequeños fragmentos. Pero creo que hoy está pasando la mayoría de el rating, como por así llamarlo, en las redes sociales. Uh-huh. Vamos a la próxima canción, al próximo tema musical. ¿Quién va ahora? Chano. Chano ha pedido de Gastón acá, con este tema que se llama Carnaval Intro. Shopee, tu vuelo anónimo, supe sentir tu perfume melancólico. Mientras recorro mis ayeres entre vos y yo, vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico. Y se desarman nuestros sueños antagónicos que inútilmente confundimos. Porque soñamos lo mismo y no lo vemos. Siendo un amarillo que se me reparece a vos, desde maníaco, no es paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror. Siento que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Sueño con soñarte nunca más. No repetirte más. Jamás, jamás. Siento que te extraño. Creo que te extraño. Siento que te extraño. Creo que te extraño. Aquí mismo no se duerme hoy. No se hace ni se es nada. No tenemos ni finales, ni principios, ni mañanas. No ganamos ni perdimos nunca nada. Tengo que tratar de reaccionar. Siento un amarillo que se me reparece a vos. De maníaco, no es de paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror. Creo que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas.

Continuamos en Frecuencia Show. Ya se está viniendo la nochecita, ya se fue el sol. Exactamente. Y la temperatura sigue igual, ¿no? Sí, 8.3, bajaron 2 graditos. Bajó un poco la temperatura en esta tarde y lógicamente, bueno, se viene. Hay que tener cuidado con el gas, con... Yo creo que lo mejor consejo es que a la noche dejen las estufas apagadas. Sí. Salvo que tengan alguna estufa de esas, el tiro balanceado, eléctricas. Sí, la verdad. Porque que hay mucho tema con el monóxido de carbono, ¿no? También. Exacto, ayer hubo una tragedia en Devoto. Sí. Que lamentable lo que pasó. Se cobró la vida de 5 personas. Y la verdad que toda una familia arruinada por el monóxido de carbono, tenían un problema en la caldera. Si podés, hace ver tus estufas, tus calefones, porque muchos dejan prendido la cocina. ¿Sí? Entonces, sí, de noche lo mejor es no dejar nada. La idea no, pero Nico, con 1 grado bajo cero, hay casas que por ahí no están herméticamente cerradas y el frío, claro, hizo estragos estos días. Porque hubo temperaturas de 3 o 4 grados bajo cero. Muy temperatura muy... muy pavorosa. Se ¿no? sintió mucho el frío y eso hizo que el consumo de gas aumente. En este caso, estas familias tenían un problema en la caldera. Y eso trajo aparejado el monóxido de carbono, que no se siente, es inoloro, ¿sí? Por eso no te das cuenta. No es como el olor a gas que se siente mucho. Así que nada, a dejar un poquito, si dejas prendida la estufa, tenés que dejar un poquito abierta alguno de los ambientes para que... Sí, dejar abierta alguna ventana. Exacto. Bueno, ¿qué tenemos algo del deporte? Tenemos algo del deporte y es el batacazo que dio Solana Sierra en Wimbledon, nada más y nada menos. Eliminó a la local Voltaire. Y rompió una racha de 16 años para el tenis argentino. Venció en 3 sets a la británica. Un nuevo nombre asoma en el horizonte del tenis argentino. Exactamente. Solana ya venía dando buenos resultados en juveniles y demás. Y ya se había escuchado. Es muy jovencita. Sí, no sé si tiene 19, 20 años. En este caso, Solana rompió una racha de 16 años para el tenis argentino. Le ganó a la número 43 del ranking por 6-7. Fueron a tiebreak. Ganó con 9 puntos. 6-2, 6-1. Es la primera jugadora albiceleste en alcanzar la tercera ronda del Grand Slam desde 2009. Así que desde 2009 que no había... 21 años tiene Solana. 21 años tiene. Esa es la sucesora de Gaby Sabatini. Y ojalá después, sea. Bueno, de Gaby Sabatini, el único nombre por ahí que resonó un poco fue el de Gisela Dulco. Claro. Pero no hubo como otro nombre dentro de las mujeres, ¿no? Claro, bueno, justo paralelamente a lo que decís, Gisela Dulco fue la última que había llegado a esta instancia en el césped en Gisela 2009. Gisela Dulco, la ex de Fernando Gago. Exactamente. Madre de 3 hijos de Fernando, ¿no? Sí, no sé cuántos, pero... 3 hijos, sí. Así que Gisela Dulco, una gran tenista argentina que supo brillar por allá por los comienzos de los 2000, 2005, 2009. En este caso, en el césped londinense, Solana Sierra se metió en tercera ronda y, bueno, hay mucha expectativa de cara a este próximo encuentro. Así que bien por el tenis argentino, que está evolucionando aunque sea en el tenis femenino. Y está teniendo muy buenos resultados. Vamos a la música y ya se viene Frecuencia Retro. Si querés pedir tu tema retro, podés hacerlo al 1164007047@RedoboxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y si querés la campera de Frecuencia Fans, tenés tiempo, porque quiero que hoy se vaya esa campera, así que después vamos a sortearla. Vivo la vida mía como si fuera el último día. Me despierto siempre con una alegría. Un café caliente, una ducha fría. Un beso pa' mami que está dormida. No te despiertes, corazón, tú sigues soñando.

se tira, viste cómo se tiran los... Se mandó. Los grandes del rock se tiran, hay muchos que claro. Se suelen tirar. ¿Miguel Mateos hoy? No, mañana. Mañana toca Miguel Mateos. Ah, mañana. En el Movistar. Ah, tenemos que hacer, vamos a pasarlo en Frecuencia Retro por los 40 años de Rocas Vivas. Sí, agotadísimo el Movistar. Sí, no había, no se consiguieron entradas. Sí. Qué lástima. Pero creo que va a agregar. Esperemos que agregue una más, así podemos ir. Así que... Pero bueno, Massi Truxo va por la revancha en Niceto. El 10 de julio va a estar ahí, así que, gente, si lo van a ver, agárrenlo, no lo dejen tirado. El show se va a llamar Agárrenme. Agárrenme que me No va a ser Síganme ni Agárrense de las manos, va a ser Agárrenme. El 10 de julio. Agárrenme que voy. En Niceto. Pasa que, bueno, ese recital quedó medio inconcluso. Entonces. Claro. ¿Viste? Ojo, cantaba desde el camarín. Sí, no, seguía cantando, él es un profesional, no va a dejar... Un genio, a mí me encanta, ¿eh? Pero de ahí directamente al hospital fue. Sí, la verdad que tendría que haber esa guarda que voy, atájenme que me mando. ¿Qué más tenemos? Bueno, después tenemos, no sé si se acuerdan de Coti Romero, que reapareció en las redes sociales. Creo que era... No es el Cuti Romero. No, el Cuti no. Este es diferente, esta es Coti. Porque está el Cuti y está la Coti. Cuti, que el Cuti aparentemente... Ahora, Gran Hermano, terminó Gran Hermano hace una semana, no sé. Ahora, ¿quién se acuerda de los que... Nadie se acuerda ni del que ganó. Nadie se acuerda. ¿Qué va a hacer de la vida esa gente? No sé. No, y después... Pero, hay uno, Ulises, Dios mío, un desastre, un desparpajo. No, tendría que haber ganado Ulises porque era el showman del... No, un desastre, un payaso. Del programa. Un payaso. Va, para mí, ¿no? Claro, en mi opinión. Ganó otro uruguayo más, pues, dos años seguidos un uruguayo. Para mí tendría que haber ganado Luz. Hubiese ganado la Jujeña o la Santiagueña, que también era bastante fuerte. La Jujeña había sacado a casi todos. O Ulises de Córdoba. Pero bueno, se lo llevó el uruguayo. Sí. Igual, buen desastre, Gran Hermano. Un desastre, cada vez peor, no hay que ver más Gran Hermano. Descansar el formato un poco. Sí, la verdad que sí. O hacer unos famosos que estarían bueno. Sí, quieren hacer ahora, ya anunció Santiago del Moro, hacer este Gran Hermano con un mix entre famosos y no famosos. Claro, para mí tendría que ser Gran Hermano. Pero igual famoso. El famoso cuando se hizo no prosperó. Pero estuvo bueno. O creo que hubo dos. No sé. Creo que hubo uno que estuvo Hernán Caire, no sé si te acordás. Hubo dos, creo. Dos. Así que bueno, después de un periodo de bajo perfil, Coti Romero reapareció en las redes sociales con un extenso mensaje que compartió entre sus seguidores y se mostró enfocada en una etapa personal de introspección, salud y formación académica. ¿Por qué? Porque va a estudiar periodismo. Oh. Dijo que va a arrancar a estudiar y la verdad es que nunca pensó en esto, pero extrañaba mucho estudiar, dijo. Así que Coti Romero, una ex Gran Hermano, dijo, me quiero instruir, quiero estudiar, me quiero preparar para lo que realmente quiere, bueno. Que es ser periodista. Así que... Bueno, vamos a ver cómo le va a Coti. Mira, te lo digo textual. Yo sé que la vida tiene algo para mí, Dios tiene algo preparado para mí, por eso me quiero instruir. Así que, bueno, bien por Coti Romero que quiere estudiar, formarse. Recordemos que hay muchas, por ejemplo, Alejandra Martínez... Alguien que está en el equipo de Fórmula 1 de ESPN junto a Fernando Tornello, ni más ni menos. Ella era de Gran Hermano. Fue de Gran Hermano, exacto. Y estuvo en el garage. Claro. Y bueno, de ahí este. Pero es una gran periodista y se formó, se instruyó. Bueno, Daniela Ballester, que está en C5N. También. Es de uno de. No sé, me acuerdo si era del 1 o del 2. Claro, creo que del 2. Que el 2, sí, una cosa así. Y hoy es una periodista. Incluso ganó Martín Fierro. Claro. Sí, gran periodista. Pero se formó bien, sí. Así que bueno, Gran Hermano, con el tiempo, los que se preparan, estudian y demás, es como que ven la beta. Por otro lado, no solo el ser igual mediático. Se la rebuscan porque hacen presencia, siempre algún mango se ganan, ¿no? Claro. Porque no dejan de haber pasado por un programa exitoso, les da chapa, ¿no? Sí, les da chapa, les da nombre. Y creo que potenciarlo estudiando está bueno. ¿Por qué? Porque les puede abrir alguna puertita para otro rubro que no sea el ser mediático o panelista. Vamos a escuchar a Massi Truxo, ¿qué te parece? Así le damos aliento para que el público 10. Lo agarre el 10 de julio a Niceto y no lo dejen tirado. Claro.

Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de miércoles. No te muevas de ahí, hasta las 7 de la tarde estamos acá en La Vox a través de www.fmradiovox.com. Nos ves y nos escuchas a través de distintas plataformas, también YouTube y por supuesto en la página de la radio. Si querés enviar tu audio de voz a La Vox, hacelo al 11-6400-7047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Acordate que tenemos el sorteo de la campera, que viene muy bien ahora con estos fríos, tener una campera con capucha para que salgas a caminar, sí, a trotar, está muy buena. Así que esperemos que te la puedas ganar, y si no, nos podés mandar tu audio para participar del pedido de un tema para Frecuencia Retro. Exactamente. Bueno, el que estuvo con sus hijas se logró la restitución fue Mauri Cardi. Se reencontró con sus hijas. ¿Cuándo va a terminar esa historia? La verdad que es tremendo. Mismo las abogadas y los abogados que están. Esto sí es para hacer una película, ¿eh? La verdad, es para hacer una telenovela. Una telenovela, exactamente, conflictiva. Dicen que la jornada de restitución de las hijas de Mauro Icardi, en el Chateau Libertador, 10 horas más o menos, fue una jornada extensa y conflictiva. Ahora dice que él se mantuvo en su camioneta, aguardando pacíficamente, digamos que él no creo que los que estaban en el... En el depto eran los trabajadores sociales. Claro. Sí, muchos de estos trabajadores dijeron que, al menos lo que se logró filtrar, es que las nenas estaban felices de estar con el padre y que dijeron que estaban chochas. Es como que... Pero ella, ¿por qué no la quería entregar? El problema es de Wanda. El problema es de Wanda, que sí, no puede más con... Casi nos apagan. Dije Wanda, sí, y se nos apagaron el espíritu. Hay corte de luz acá en Quilmes. Así que... La dejaron sin luz a Vicky Anschwitz. Sí, está sin luz. Le mandamos un saludo. No pudo venir. No te pudo traer las tortas fritas. No pudo traer las tortas fritas. Qué rico. Vendría bien una torta frita. Sí. Bueno. Así que todo un tema, Icardi y Wanda, con el tema de las nenas. Wanda que pone en el medio a las chicas. Y las chicas estaban felices de reencontrarse con su padre, obviamente. ¿Y después se fueron o no se fueron? Creo que sí. Creo que están ahí, están como en una... Claro, pasa, pobre, son rehenes las criaturas. Son rehenes, claro. Tendría que ser todo más sencillo, pero el tema es cuando los padres hacen las cosas, porque es de los dos lados, ¿eh? Son tóxicos los dos. Esta historia es así. Recordemos que esto viene de una historia de un engaño, ¿sí? Sí, por parte de Mauro y Wanda para con Maxi López, que tampoco era un santo, pero... él engañó a su amigo y ella engañó a su ex esposo. Por eso está la vida, creo que a futuro la vida de Wanda Nara va a dar para Doña Flor y sus dos maridos. Sí, va a dar para mucho, va a dar para para una serie, para una biopic, porque es muy azarosa, ¿no? La vida. Sí, la verdad que tiene muchos vaivenes. Desde que se empezó a ser conocida en los medios allá en los principios de los 2000, por ahí, ¿no? Sí. En adelante fue... Ella se hizo conocida por un video viral, recordemos todos, que estaba teniendo sexo oral. Claro. Lo decimos así. Sí, sí, eso. Se puede decir. Estaba teniendo sexo oral y muchos decían que era el agasajado o la pareja en ese momento era Maradona. Sí. O sea, eso era lo que se decía, era como que se hizo conocida por ser una amante, una de las amantes de Maradona, o que el video era Diego Armando Maradona el que estaba en ese lugar, uh-huh, haciendo el acto. Nunca se supo si fue verdad o no. Después ella decía que era virgen, que sí, ella no podía ser porque ella era, sí, virgen. Sí, salió incluso en la tapa de Paparazzi que, como una virgen, ¿no? Exactamente, era virgen como Wanda. Como una Madonna. Obviamente su fisonomía no era la misma. No, y a partir de ahí hoy salta directamente a lo mediático y empiezan a convocar para todos lados. Para teatro, hizo teatro de revistas, hizo varias cosas. Sí, sí. Recordemos hasta que conquistó a Maxi López, ¿no? Recordemos que su padre estaba en el mundillo y en el negocio de los autos importados. O sea que tenía conexiones con el mundo de la farándula, porque lo iban a buscar por el tema de los autos. Y obviamente que una cosa lleva a la otra. Quien la catapultó al estrellato fue su padre, claro. Andrés Nara, ¿no? Para la gente se olvida. La familia Nara da para un reality. Exactamente. Increíble. Así que bueno, Wanda, que viene de una historia, como bien decís, para hacer un libro, para hacer una, sí, una serie, una telenovela, una serie. Hoy en día, después de haber bajado la vara tanto con Elegante, no, porque podría haberse buscado. De Elegante creo que es una pantalla que le sirve a los dos, pero ella en realidad está despechada con Mauro Icardi, ¿no? Hay muchos que dicen que la historia va a terminar encontrándolo junto de vuelta en algún momento. Son tan tóxicos que seguramente puede llegar a pasar. Cuando quizás la China se canse, ¿no? De sí, claro, cuando la China le pegue una patada, sí, a Mauro, imaginamos que Wanda va a tener ahí las puertas abiertas para... O... Porque yo creo que la China, la China es muy cambiante. La China en algún momento va a cambiar. Yo la veo muy estancada y es raro. ¿Viste cuando el río está tranquilo? Es como que vos decís algo va a pasar. El río está tranquilo con la China y en cualquier momento, ojalá que no. Obviamente que toda esta situación de Mauro y de la China a Wanda la desencaja. Wanda está desencajada. Así que está desequilibrada, digamos. Exactamente. Emocionalmente. Exactamente. Sí, creo que necesitarían terapia de grupo ahí. Sí, el tema es que pobre las nenas que. Pero no hay terapista que resista. Y lo que pasa es que no colaboran. Así que bueno, una historia que por el momento está bien. ¿Por qué? Porque las chicas se pueden encontrar con su padre y eso lo celebramos. Las chicas no tienen. Mientras tanto, ella se prepara para conducir una nueva edición de MasterChef. Sí. A pesar de que se decía que sí, que no, pero bueno, parece que el canal la aprobó y la quiere. Lo porque que sabe que ella da rating también. Uh-huh. Lo que no sé es cómo está el rating de La Voz. Está ahí, sí, no, está más o menos haciendo un número similar al que hacía Gran Hermano, un poco menos quizás. Claro. Un poco menos. Es como quizás que yo escuché las críticas, es como que Lucra no encaja porque no lo elige nadie para ser el, sí, coach. Faltan los Montaner ahí. Faltan los Montaner ahí. Se ve que le daban un poco de sazón al programa. Y claro, o Ricardo o los chicos. O los... Pero creo que el que sentón ahí es Lucra. Y hay mucha gente que no lo ve por la Lispósito. También eso. Hay mucha gente, sí, que no lo ve por la Lispósito. También hay mucha gente que no la quiere a la Lispósito. Exacto. Esto es así el mundo. Es así el mundo. Vamos a ¿qué va a escuchar? ¿A Lurra? ¿A Lurra? ¿A Lali? ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién? No, Wanda. Wanda. Antes que a Lali, ponela a Wanda. Hace rato que Wanda nos saca un tema. En cualquier momento saca un tema y... Ovillo va a pegar. Sí. Ya tiene creo que como 3 o 4 temas. Ojo, que... tiene. ¿Cuántas reproducciones tiene? Millones de reproducciones. No importa.

Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en Frecuencia Retro. Escuchar estos temas son memorables, ¿eh? Uno mejor que el otro. No te muevas de ahí, que falta más todavía. Bueno, se viene la remodelación del Luna Park. Qué bueno. El Luna Park, que está cerrado. Se había dicho que lo iban a tirar abajo, que iban a hacer edificio, no, nada de eso. Se va a remodelar. Y entre las principales novedades se destacan la creación del Museo del Luna Park, que va a homenajear la historia del Luna Park. Una historia muy ligada al boxeo también, ¿eh? Se va a mejorar la acústica y las visuales para optimizar la experiencia en los eventos que se den, que tengan lugar en el Luna Park, ya sean musicales o de teatro. Van a ser como un Movistar, claro. Una arena van a ser. Va a ser exactamente. Se van a ampliar las áreas gastronómicas y los espacios VIP, que actualmente no los tenía. La incorporación de nuevos camarines, salas técnicas y zonas de producción optimizadas. Nuevas áreas de palcos y experiencias premium, cocheras y optimización de ingresos y egresos para público y cargas técnicas. Algo que estaba fallando un poco en el Luna Park, porque viste que los accesos parecían podías entrar por cualquier lado. Exactamente. Y la incorporación de sistemas de energía sustentable alineados con estándares internacionales de eficiencia y sustentabilidad. Así que bueno, se viene el cambio para Luna Park, no sé cuánto tiempo va a llevar esto. Se había mostrado una foto de la fachada, cómo va a quedar, y va a quedar como el Movistar Arena o mejor. Y también el tema de las cocheras, uno cuando va a Luna Park, uno tenés de los problemas, tenés que ponerle un estacionamiento y te arrancan la cabeza. Sí. Y sobre corriente, sobre todo. No hay muchos por ahí. No, y los que hay te arrancan la cabeza. Sí. Y en un momento había trapitos que los sacaron. Pero en un momento había. Sí, la última vez que fuimos me había cobrado creo que 12.000 pesos. Sí. Decir que me habían regalado las entradas del show. Bueno, sin hacer publicidad, eso es lo que tiene de bueno el Movistar Arena. Que si vos querés, podés estacionar dentro. Claro. Sí, alrededor de. No, igual los alrededores también tienen varios lugares. Hay muchos estacionamientos ahora. Pero cuando vos sacás el ticket y agregás el estacionamiento. Ya te están esperando. Es increíble cómo saben. Por la patente saben dónde te, te, ah, te, te corresponde estacionar, ya saben que podés estacionar, llegás, te miran la patente y entras directamente y vas tranquilo a ver tu espectáculo. Eso va a estar bueno en el nuevo Luna Park, y obviamente que le va a traer una baja de espectáculos al Movistar Arena. Claro, ahora en el Luna Park uno de los últimos espectáculos fueron los recitales maratónicos de Abel Pintos y Luciano Pereira. Como 30, ¿cuántos? Hasta fin de año. También el espectáculo inmersivo de Messi. Y después, bueno, ya ahí terminó todo. Ahora, ¿la fachada cambia también? ¿El histórico en una parte quedará? Eso va a quedar, pero lógicamente con... con una remodelación. Sí, sí. Ahí por ahí tenía la foto, pero quedó buenísimo, va a quedar. Bueno, vamos a escuchar ahora esta banda, T-Rex, que cumple este tema que vamos a escuchar ahora, cumple 54 años. Una banda ni icónica. Get It On se llama, Get It One. Y vamos a escucharlo ahora, a ver cómo suena T-Rex. Sweet, you're my girl. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Fondo de esta música de Rocky, ¿no? Ah, no. Pero es parecida. Después vamos a escuchar la de Rocky. Si quieren ir a ver buen teatro, vayan a ver Rocky. En la calle Corrientes está buenísima con Nicolás Vázquez y una joven actriz que hace el personaje de Adrián. De Adrián. Adrián. Escuchá. Esta es la de Rocky. La música de Rocky ahí está muy buena la puesta. De RGB y Preludio, que son los mismos productores de Tutsi, ¿no? Ahora la película que aggiornaron a una cartelera es Rocky. La película, la 1, hecha a teatro, pero está muy buena. No es un musical, ¿eh? Porque ¿cuántos si nicos musical le damos del 1 al 5? A Rocky. ¿Del 1 al 5? Del 1 al 5. Y 4.50. 4.50, mirá qué buen puntaje. Pasada de 4.50. De nuestro crítico. Es muy buena, la cartelera porteña está llena de obra muy interesante. La Cena de los Tontos hay que ir a ver. La Cena de los Tontos, Cuestión de Género, que dice que está muy buena, con Moria Kazan. También sí. Está Una Navidad de Mierda, que se llama así, dice que es muy, sea así, se llama, ¿sí? Que es muy cómica. ¿Quién? Verónica Ginás. Ah, sí, bueno. Tenés asegurado sí. La risa. Por sí, sí, es muy buena actriz. Es histriónica. Muy es buena histriónica. Actriz. Cuando no habla de política, con es muy ella, buena. La que habían hecho con Soledad Silveira, Loca de Remate. Sí. Te cagaba de risa. Claro, también. Eso es lindo, ¿viste? Vas. Sí. Pero hay muy buen teatro en la calle Corrientes. Sí. Y algunos aprecio. Mucho teatro off también, que nosotros solemos hacer notas. Así que. La que estuvo ayer por cuarto. Perdón. La que va a estar el primero de agosto por cuarta vez en la calle Corrientes va a ser Valeria Lynch. Que se viene con. Valeria Lynch tiene su público también, sí. Exactamente. Tiene su público. Cuarto show en vivo en el Gran Rex que está para recomendar, sí. Súper recomendable al que le gusta Valeria Lynch. Pero algunos se llevan algunos tapones para el oído. No, no, porque la rompe. Que grita. No, no, la verdad que yo presencié ese sí. Recital y la verdad que increíble, increíble. Muy bueno. Vamos a escuchar a Miguel Mateos, otro increíble de la música nacional. Fundador de SAS, una banda icónica de los 80, pero él sigue vigente, él sigue recorriendo mucho recorrido por el mundo. En México tiene una legión de gente que lo sigue, en España, y se presentó en el Movistar Arena. Así se va a volver a presentar seguramente, y se cumplen ni más ni menos que 40 años del lanzamiento de Rocas Vivas, que fue su obra maestra, la obra maestra de SAS. Y vamos a escuchar uno de esos temas, ¿no? Que formaban parte de ese álbum icónico. El tema es Un poco de satisfacción. Por favor, tengo enviado acá. Les pido encarecidamente. Se ha caído uno ahí en un pozo y no regresa. Estoy caliente, quiero volar, tu mente inocente, sacudiré tu pensamiento hasta poder verlo en movimiento, sé que no podrás pagarme el. Muy diferente, no manco más tanto dolor. Donde estés, estamos. Radio Vox, transmitiendo a través de internet Thank you. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, muy buena la selección de Miguel Mateos. Valía la pena escuchar también Un Gato en la Ciudad, otro tema emblemático de su producción Rocas Vivas, que cumple 40 años este año y lo está festejando con recitales no solamente en Argentina, sino también en otros países del mundo. ¿Cómo viene el tiempo para las próximas horas? ¿Sigue el frío polar o no? No, pero vamos a tener temperaturas normales de invierno, ¿no? En algunos siempre hay que tener en cuenta que en las áreas suburbanas bajan de a 2 o a 3 grados las temperaturas mínimas. En este caso, para mañana se espera cielo algo parcialmente nublado, con 12 grados de máxima, 7 grados de mínima. Esto estamos hablando de Capital y Gran Buenos Aires. El viernes lo mismo, cielo algo parcialmente nublado, 14 grados de máxima, 4 grados de mínima. En algunas zonas hará 1 grado, ¿no? Así que a abrigarse. Y el sábado, 13 grados de máxima, 7 grados de mínima. Ahí sube un poquito la mínima para darnos un poco de respiro, con cielo algo parcialmente nublado también. El sol llegaría el día domingo con 14 grados de máxima, 8 grados de mínima. Y el lunes las mismas condiciones, marcando una línea para la semana próxima, que van a estar entre los 7 y los 9 grados de mínima. Así que vamos a tener la mínima un poco más alto. Exactamente, vamos a tener un poco de respiro del frío. Sí, viste, la gente se queja del frío, después en el verano se queja del calor. Entonces no sabes. No hay término medio. Que le venga bien. Claro, pero está bueno un poco de frío, pero a veces decís... No tan extremo. Añoras un poco el calor, pero después cuando te agarran los 35 grados te quieren matar. Y estás acá en la ciudad, ¿no? La gente en la ciudad... Una cosa es los 35 grados, que estés con una pileta, que estés... ¿no? O los 0 grados, que estés en Bariloche o que estés en Ushuaia en una cabaña, ¿no? Claro, sí, sí. Pero acá en la ciudad, 0 grados... En Ushuaia también con esa temperatura tenés piletas climatizadas con vista al... Con champán. Con vista a la nieve. Claro, sí. Champán, copita. También, sí. Si querés, sí. Bueno, hasta acá hemos llegado con Frecuencia Show en el día de hoy. Gracias a todos por haber estado del otro lado. No llegamos a hacer el sorteo porque no me pasaste el... Pero bueno, después... El miércoles se va la campera. Me va a pasar los nombres y... Y lo vamos a hacer sin falta. Porque si no, se va a ir el invierno y no va a entrar la campera. Exacto. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias, Nico. Gracias, Damián. Y gracias a toda la gente del otro lado. Que Dios los bendiga. Y nos vemos el miércoles. Claro, gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. A todos ustedes. Nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Moholy. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Voz.